Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, tres muchachos exploraban hacia largas horas las sierras de Córdoba, hasta que uno de ellos se irrumpió en palabras. Esto me entusiasma mucho, amigos. Ustedes saben que yo nunca conocí el mar. ¿Y qué tiene que ver, Andrés, si estamos en la sierra de Córdoba? Miren, muchacho, ahí se ve una luz. ¿No es la del baño de tu casa, Tincho? ¿Quién la dejó prendida? ¡Me va a venir un choclo de luz! ¿Todo este tiempo estuvimos dando vuelta en círculo? Mejor, Luchito, sacó una cerveza y poner Radio El Grito, que ya empieza esa Te la debo versión 2022. ¿Y qué me meó la tapa del inodoro? Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos haciendo una vez más este programa llamado Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantinian y como siempre me acompaña mi estimado amigo Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? Volvió Andrés, un día volvió siempre, y siempre, fue siempre casi millones. Sí. Exactamente. Bueno, y nos opera técnicamente como siempre la señorita Moni Ríos. ¿Eh? Buenas tardes, noches. Otra que volvió de... Sí. Del más allá. Claro, del más allá. Vale. Una buena forma de decirlo, sí. Bueno, estamos haciendo este programa por la 88.5 del Dial, para los que están aquí en el Valle de Tras la Sierra, como todo el mundo sabe, y si no, nos escuchan por el www.radiogrito.com, ¿sí? Esa te la debo también tiene un Facebook, que es Esa te la debo, ¿no? Claro. Y así le debemos al claro. programa. Sí. Así que bueno, tenemos unas vías de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy vamos a sortear entre los mensajes dos pintas de cerveza clandestina, ¿sí? Acá van a la cervecería Club Social, Club Cervecero Los Hornillos. Exacto, Fede. Y van y piden dos pintas de parte nuestra. Y bueno, ahí también le van diciendo que nosotros debemos, pagan claro, eso y pagan toda la cuenta. No, en serio, sorteamos dos pintas. Así que manden mensajes y después se toman una cervecita en lo del Fede, que es la cerveza más rica del Valle. Atenti. Y lo tienen que hacer al 3544-576173. Ahí lo pueden hacer mandando mensaje texto, WhatsApp, ajá, o Telegram. Bueno, también lo pueden hacer por las redes sociales, como usted dijo, el Reproface en Radio El Grito. Así es. Y en Instagram, muy bien, que es elgrito.88.5. Le tiro otra más que se ha sumado. ¿Sí? Hay una fecha interesante de rock and roll, mi amigo. Ah, me había comentado usted algo de eso, sí. Así que vamos a sortear una entrada que nos autorizó nuestro amigo Facu. Bueno, de la Paseña, estamos hablando de la gente de la Paseña. Claro, van a tocar Las Lenguas y Huesos Duros de Roer. Dos bandas clásicas del rock de aquí, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí también vamos a sortear una entrada. ¿Cuándo es el evento, Andrés, se acuerda? El día sábado, ya le confirmo. Este sábado que viene. Bueno, confírmelo. Sí, el sábado 29. Exactamente, muy bien. En la Paseña. Si querés saber de qué se trata, dónde está, qué es el rock detrás de la sierra. Usa, bien. Ahí tenés. Es más, trajimos unos temitas, para escuchar de ambas bandas. Bueno. Entonces decíamos que en el patio cervecero, en la localidad de Los Pozos. Sí. Poseña Rock, mire que. Poseña Rock, Los Huesos Duros Roer, Las Lenguas, Happy Hour, o sea, si quieren ir a Antitop, beber algo, un 2x1, van a tener sorteos y demás, de 19 a 21.30. Bueno. Ahí pueden ir a beber algo antes. Me gusta el de Happy Hour, que se utiliza acá en Tras la Sierra también. La entrada vale 300 pesos, ¿sí? Bueno. Cuando entras participas de sorteos, varios. O sea que, bueno, acá te ganás una entrada para ir a ver gratuita, ¿eh? No pagas nada. Claro, es un recital íntimo y especial de de lo que decían, Moni, de las bandas más grandes. Aquí vestido, si es íntimo. Claro, sí, con prendas íntimas. Livianas, digamos. Claro, bien liviano, bueno, bien liviano. Bueno, así que tenemos los dos sorteos, ambos. Sí. Puede mandar algún mensajillo. Y por supuesto, como fue el día del músico, ¿sí? Como ya sabemos, por el tema del Flaco Spinetta, decidimos elegir un tema, que la gente elija un tema del Flaco. Qué bueno. Para cerrar el programa. Bueno, quiero hacer una mención especial. Hago una mención especial. Mandarle muchos saludos a nuestro amigo y compañero Luciano Totti La Espina. Así es, cumpleaños. Que cumple este otra. 51, creo que está cumpliendo, claro, en este 51, momento. 51. Este, sí, así que bueno. Le mandamos grande, saludos. Está trabajando. Alguien tiene que trabajar, doctor. Alguien tiene que trabajar de los tres. Así sí, yo ya le dije eso. No podemos. Cumple. Así que le mandamos un saludo. Es más, ahora está en un pelotero, por eso no pudo venir al programa. Disculpenme, Andrés, yo voy a pasar un par de chivitos antes de arrancar. ¿Cómo no? Recuerden, Dios, que hasta el 31 de enero pueden visitar la muestra artística en el Molino Papelero de los Hornillos. Exponen Paula Lolo, Dolores Mendieta y muchos artistas más. Y de paso pueden conocer la producción del Molino Papelero. Papeles, agendas, cuadernos, bellísimos, lápices, bueno, una barbaridad. ¿Qué más? Recuerden también. Ah, esto le iba a decir. El dígalo, otro día dígalo, estaba dígalo, paseando por Villa Dolores, más conocido como Villa Calores, según me dijeron. Sí, sí, sí. Un nombre muy bien puesto, por cierto. Estaba haciendo unos trámites por la mañana y pasé por frente de lo que parecía un barcito. Estaban pasando un disco de Bob Dylan, Infieles. Dije, wow, qué buen un bar que te pase un disco de Bob Dylan. Es rarísimo. Cuando vuelvo de hacer los trámites, estaban pasando Abbey Road de los Beatles. Entonces dije, me voy a sentar acá a tomarme algo porque la verdad que el lugar lo amerita. Resulta que el lugar es un estudio de orfebrería, ¿sí? Se llama Metal Work, o sea, trabajo en metal, digamos, para la gente que no lo mira en inglés, como nosotros. Claro, bueno. Federico Roya, ¿dónde está ubicado esto? Mire, le digo, Presidente Perón 141, ahí nomás de lo que es la plaza de Villa Dolores. Presidente Perón 141, y aparte de ser un taller de orfebrería, donde hacen trabajos de orfebrería, yo, por ejemplo, encargué las chapitas para mis perros. Uno puede encargarle lo que se le ocurra. O una chapita de lo que usted le quiere. Sí, una para mí también, encargué, claro, por la duda. Bueno, y aparte tienen un barcito adelante, y como le digo, pasan muy, muy buena música. Así que fantastic. Si andan por Villa Calores, se acercan al Metal Work, Presidente Perón 141, a conocer a estos muchachos y tomarse un aperitivo ahí nomás. Bueno, fantástico, mi amigo. Podemos arrancar, si quiere, con las... Vamos a ingresar en como siempre, en las efemérides del día. Bueno. Y me voy a remontar al año 1882. Remóntese, Andrés. Como un barrilete cósmico. Nace la escritora... Usted siempre fue medio barrilete, claro, me dijeron a mí. Nace la escritora británica Virginia Woolf, ¿eh? En 1933 nace la política filipina Corazón Aquino. Bueno. Fue presidente en su país entre el 86 y el 92. Bueno, yo conocí a un Aquino que jugaba en Colón de Santa Fe, el carrilero derecho. Sí, sí, sí. Creo que era. El Pampa Aquino. No sé si era pariente. Exactamente. En 1938 nace la cantante Chunky Etta James. Le mandamos saludos porque siempre nos escucha. Sí, siempre manda mensaje por la cerveza del Fede. Claro. En 1942 nace el exfutbolista portugués Eusebio. Bueno, muy bien. Conocen a... Sí, me dijeron que fue un crack. Al Cristiano Ronaldo, Eusebio más o menos era eso, ¿no? Claro. Para Portugal. Bien. En 1947 fallece el gángster estadounidense Al Capone. Bueno. En 1949, en Yanquilandia, se lleva a cabo la primera entrega de los premios Emmy. Bueno, mira qué interesante ese dato, ¿eh? Ese dato, en 1949, digo. Sí. En 1954 nace el ex futbolista, el Bocha, Ricardo Bochini. Qué grande, bueno, muy bien. Osvaldo Bianco de festejo debe estar. Rojo. Uno de los mejores jugadores que yo he visto. Sí. ¿Eh? ¿Osvaldo Bianco o Bochini? No, Ricardo el Bocha. Ah, menos mal. Uno de los mejores jugadores. Ya me parecía. Bueno, 76, mi amigo, fallece la actriz argentina Ana María Lynch. Bueno. No la conozco. 1980 nace el ex futbolista y director técnico español Xavi Hernández, actual. Bueno. Director técnico del Barça, no le está yendo muy bien al muchacho. Bueno. 1981 nace la cantante y actriz el yankee Alicia Keys. Bueno. Le mandamos saludos también. Moni es fanática de ella. Fanática. Tiene todos los drone plays. Todo por Spotify. 1984 nace el futbolista brasileño Robinho. Robinho, un crack. El crack que salió del Santos. Claro. Jugaba muy bien el muchacho. 1990 fallece la actriz Yankee Ava Gardner. Bueno. En 1997 fallece y es asesinado el fotógrafo. Sí, ¿se acuerda? Ponen fallece, pero en realidad es asesinado. Claro, por supuesto. José Luis Cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todavía nos seguimos preguntando dónde está Cabeza, porque la verdad que nunca... Sí. Yo me acuerdo, fue un momento... Tremendo. Sí, tremendo. Yo estaba en quinto año, creo, en el secundario. Momento icónico de la Argentina, ¿eh? Sí, sí, de los últimos años, por lo menos. Pero bueno, todavía no... Todavía no pasó. No ha sucedido nada con respecto a eso. Como López, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. En el 98 finaliza la visita de Juan Pablo II a Cuba. Fíjese usted. No, ahí es cuando se volvió comunista, me parece. Claro, ahí le pegaron un corchazo. No, no, no fue esto. Fue. En 2010 fallece el cineasta argentino Emilio Bay, Viera. Bueno. Y en el 2017 también fallece el actor británico Sean Hart. Bueno. ¿Se celebra en la Argentina? ¿Sabe qué? No. El Día del Reportero Gráfico. Bueno, por José Luis Cabeza. ¿Sí? Exactamente. Muy bien, Andrés. Bien completito lo suyo. Bueno, felicito por el trabajo que ha hecho efemérico. ¿Usted quiere acotar alguna cosa? No, me parece que lo suyo ha sido muy completo y satisfizo las curiosidades de los oyentes. Ah, ¿sí? Si usted lo dice. Creo que sí. Bueno, mi amigo, ¿qué le parece? Hoy estoy con bastante rock nacional. Bueno. Porque, bueno, hablamos de Franco Spinetta. Sí. Pero también un 24 de enero de 1948 nacía Oscar Moro en Rosario, en Argentina. Claro, muy bien. Fue un músico de rock argentino, parte de un montón de bandas de rock nacional icónicas, ¿no? Como Los Gatos, Serú Girán y Riff. Moro fue un baterista que tocó con muchos géneros, digamos, ¿no? No solamente de rock. Bien. Se alejó de los escenarios por allá por los años 90. Bueno. A causa de una salud medio endeble que tenía, ¿no? Pero dejó una importante y decisiva forma de tocar e impronta en el rock nacional. El 11 de julio se conmemora en Argentina el Día del Baterista, ¿sí? En su homenaje. Murió a los 58 años de edad, un 11 de julio del 2006 en Buenos Aires, por una úlcera provocada por su adicción al alcohol. Bueno. Nosotros, a manera de homenaje, trajimos una de las bandas más emblemáticas de la Argentina, es lo que considero Serú Girán. Bueno, menos mal que no dijo Vilma Palma o algo así. Claro, y trajimos un clásico que creo que es una versión en vivo. Bueno. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, ¿qué dijo? Discúlpeme, no lo escuché. Que deje que ruede el tema. Ah, que ruede el tema. Es el cumpleaños de Luciano. ¿Y qué era esto que estaba sonando? ¿Qué es esto? No, lo anterior. Pero, Ricardo Montaner, para Ricardo, Luciano. Claro, para Luciano tenemos que... Ya le vamos a dedicar un tema a Luciano, que se quede por ahí escuchando. Bueno, Andrés, le voy a comentar. Daniel Bucci es un amigo que estuvo la semana pasada. Creo que usted no había llegado aún. Sí, llegué justo cuando estaba finalizando. Bueno. Lleva adelante una imprenta de libros en Las Rosas, ¿sí? En Instagram lo encuentran como puebloanimal.libros. Me gusta, ¿eh? Sí, incluye producción por pedido su propuesta, ¿no? Usted le manda un PDF, yo por ejemplo ahora seleccioné para mandarle Ser y Tiempo de Heidegger, ponele. Es un libro de larguísimo, denso, horrible, pero está bueno, tiene sus cosas buenas. Se lo voy a mandar para que me devuelva un... O sea, yo le mando el PDF y me devuelvo un está libro. Está bueno. Está bueno porque yo tengo algunos libros que están en muy malas condiciones. O inclusive apuntes. Claro. En mi facultad. Claro. Que se van degradando. No, y aparte hay cosas que son inconseguibles hoy por hoy. Sí. ¿No? O sea, tendrá, por ejemplo... Ya, me encargo de Cuadernos de la Cárcel, por ejemplo. De Gramsci, usted está hablando. Claro. Antonio Gramsci. Lo que puede... Omar le incluye. Usted le puede decir, quiero Cuadernos de la Cárcel de Antonio Gramsci. Sí. Y Omar se lo busca en PDF y se lo imprime en libro. Bueno, un libro lindo con tapa dura, tapa blanda. O usted le puede mandar el PDF con la edición que usted quiera. No sé. O sea, hay que ubicar, digamos, el libro ahí y mandarlo online. Eso también, eso también se lo puede hacer Omar. Omar le incluye el servicio de buscarle el PDF que usted quiere. Excelente. Usted dice, quiero la versión de Cuadernos de la Cárcel, no sé, de la universidad... De Palermo, no, en Italia. Si usted sabe, por ejemplo, leer italiano. ¿Y ahí? Macuesto, le olvidé. Claro, bueno. Y ahí Omar le busca y le hace el libro. Bueno, ¿y a qué número se tiene que comunicar o cómo es? ¿Por el Instagram directamente? Omar Bucci. Perdón, Omar no. ¿Qué dije yo? Omar dije. Cambió el nombre. Claro. No, perdón. No lo van a encontrar, era, gente. Era Daniel Bucci. Menos mal que Moni está atenta a esta cosa. Daniel Bucci. Y lo buscan como puebloanimal.com en Instagram. Y si no, al teléfono 11-44-12-70-02. Espere, ¿sí? Que anoto. ¿Cómo es? 11. El teléfono es 11-44-12-70-02. Y más fácil, si no, hoy todo el mundo maneja Instagram. Puebloanimal.libros. Bueno, yo conozco gente como usted, por ejemplo. Sí, yo lo tengo. Bueno, sí, pero, yo, no digamos, por suerte el mundo, tengo el teléfono de Daniel. Es fantástico. Así que bueno, recomendable. Aparte, es interesante. Uno se puede volver a rearmar su biblioteca. Es interesantísima la propuesta. Es interesante. Sí. Más acá en la Sierra, donde hay libros que uno se le dificulta más conseguir. No estamos allá en la urbe de Buenos Aires, donde, bueno, es más fácil capaz conseguir ciertas cosas. Sí, sí, yo sí. Que perdí el celular, ¿sabe cuántos PDF perdí ahí? Si los... Bueno, Moni. Bueno, una cosa. Paso al último chivo. Este viernes. Sí. En el Club Cervecero Los Hornillos, o sea, donde trabaja Fede de Cervecería Clandestina, toca Omar Carafini. Sí, nuestro amigo Omar. Y un servidor. Yo voy a hacer unos temitas también para acompañarlo al amigo Omar. Bien. Va a ser un cancionero de música popular que va a incluir a Charly García, sí. Luis Alberto Spinetta, Silvio Rodríguez y León Gieco, entre otros. Entre otros. Así que bueno, ¿no? Vamos a dar una panzada con el amigo Omar, musical. Todos invitados. Sería la fecha este viernes a las 10 de la noche, 10 y media, pongámosle, en el Club Cervecero Los Hornillos. ¿Es puntual la cosa? O... No, porque Omar no es un tipo puntual y yo soy peor, así que no. Pero no sabía que le hacía la guitarra, claro. Víctor. ¿Cómo? Sí, tuvo su... Sí, tuvo en mi pasado, cuando le vendí el alma al diablo. Claro. Como tocó, de hecho tocó con Manu el otro día en... Claro, con los amigos del dúo Sure. Bueno, eso fue la otra vuelta. Eso lo mantuvieron bastante encubierto. Decían dúo Norte. Dúo Norte. Sí, de hecho fuimos con máscaras como para que nadie nos reconozca. Claro, estilo gorilas. Sí, una cosa así. Bueno, seguimos con los eventos, por supuesto. Seguimos con los eventos, vamos. En Atahualpa, hoy, si quieren darse una vuelta, hay una peña en Mina Clavero, Atahualpa. Tocan buenísimo nuestros amigos los dúos Sures. Ajá. Sí. Y también, si no pueden ir hoy, el jueves 27, ¿sí? También tocan por allá por Luyaba. Así que bueno, si quieren un poco de folclore y del bueno, se van por la pulpería el jueves, ¿sí? La pulpería ahí de las pibas se llama, en Luyaba. Bueno. Van a estar tocando a las 22 horas el jueves 27, y si no hoy, si tienen manija, sí, se van a esta mina. Se comen algo y se ven a los... Espectacular ver al Dúo Sures en vivo, ¿eh? Aparte lo pueden buscar en todas las redes sociales, Spotify, sí, y sí, las sí, demás que... Bueno, YouTube, me imagino, todas esas cosas. Exactamente. Bueno, amigo, tenemos varios mensajitos, pero vamos a dejarlos para después, si le parece. Como usted diga, doctor. Vamos a seguir con esta sección, una de las secciones más aclamadas por el público de Esa Te La Debo, que es un público infantil, por decirlo de alguna forma. No necesariamente porque sea el infante la gente que nos escucha, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es esta sección dedicada a los consejos del corazón? Uy, me encanta. Nosotros la llamamos de esta forma con Lucho, la bautizamos así, creo, Andrés. Me parece muy bien. Usted había dado su consentimiento ese día. Siempre, siempre. Porque siempre. Se mantuvo callado y que calla otorga. Claro. Entonces, bueno, quedó así, consejos del corazón. Esta es la tercera entrega que vamos a tener el día de la fecha. Sí, un informe preparado hace un... La extensa producción, sí, este programa, que tiene este programa. Y se trata de... El título es así, Andrés. Dígame. ¿Cómo conseguir una cita? Ajá. ¿Sí? Para usted, que claro, no sé si está interesado en esto, pero bueno, para que sepa igual la forma. Claro, no, por supuesto. Cuando nos gusta a alguien, sí, dice el informe, hay algo que nos impulsa a mostrarnos. Ahí es cuando uno la suena, digamos. A resaltar, hacer que esa persona se fije en nosotros. Claro. Pero al mismo tiempo sentimos enorme timidez y nos cuesta saber qué paso dar. Sí, generalmente uno hace pavada, ¿no? Cuando claro. O se tropieza, hace alguna estupidez por el estilo. Lo ideal es planear un encuentro, una salida juntos, en la que puedan conocerse y compartir. Bueno, pero para eso uno tiene que hablarle a la otra persona. Claro, ¿no? Hay que por lo menos establecer un... Un hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Bueno, esto tiene un nombre que a muchos le genera ciertas cosquillas en el estómago, Andrés. Bueno, eso puede ser causante de algunos otros... Sí, capaz que algo que comió, claro, más que nada. Más que nada. Pero... Bueno. Aquí, según el informe, el nombre de esto que a uno le provoca ciertas cosquillas y que le cierta incertidumbre, podemos decir, es una cita, ¿no? Claro. Claro, proponerle a la otra persona verse en una cita, ¿no? Claro, pero hay diferente tipo de cita, doctor. Sí, hay muchas citas. No es lo mismo la cita... ¿La cita al pie? Al pie, claro, por supuesto. Una cita propiciada por algún amigo, que esas son bastante pesadas, porque, viste, te vienen a decir, no, sabes que tengo una flaca, va a andar bárbaro con vos. Qué sé yo. Y casi siempre le erra, digamos. Y casi siempre, sí. Es peor eso, es peor. Es peor. Lo espontáneo, digamos, es como más, Claro. Pero bueno, también tiene sus costes, cosas, ¿no? Porque es en frío la cosa, ¿no? ¿Cómo en frío? Y tiene que encarar usted, decir, hola, ¿qué tal? Sí. Puede aprovechar esta época que es muy calurosa en los hornillos y claro, sería no tan en frío, digamos. Y puede invitarla a tomar algo fresco. Es más fácil. Si mueres por invitar a esa persona a salir pero no sabes por dónde comenzar, aquí te damos algunas claves para que descubras cómo conseguir una cita sin morir en el intento, ¡ahora Andrés! ¡Ahora sí! Bien. Llega un poco tarde para nosotros esta información claro, en nuestra vida, pero... Claro, llegado hace 20 años de antes, claro, viejo. Cuando era un queso, ¿no? Claro. Para invitar a salir a alguien. Bueno, el primer paso, Andrés y Moni, que están escuchando también por ahí. Ni las mujeres ni los hombres se sienten cómodos saliendo en una cita con un completo desconocido. Ah, ¿no? Con el que hayan cruzado apenas pocas palabras, por supuesto. O sea, usted va a comprar un kilo si de papas. Si no, ya sería conocido, si cruzó varias palabras más, por ejemplo. Claro, sí, por supuesto. Bueno, es difícil, es cierto, ¿no? No es que uno va a la verdulería y le gusta a la persona que atiende la verdulería y le dice, bueno, dame un kilo de papa. Y el teléfono. ¿Qué hacemos mañana a la noche? Claro, o sea, es complicado. Y en esos casos por ahí es más frecuente. Y recurrentemente comprar el kilo de papas. Claro, va a comprar cada rato. Medio kilo de papa. O tenés una papa por vez. Puedes comprar una papa por vez. O dos frutas de diferentes cosas, ¿no? Claro. Eso le hace pensar a la señorita en cuestión. Que usted es muy fructífero, digamos. No, que usted vive solo, que está solo, porque habitualmente si no compraría más cantidad. Claro, bueno, mira que entonces, interesante ese truco, no lo tenía, ¿eh? De esa manera usted va arrimando la bocha. Claro, dice, mira, se compró dos frutas, claro, tiene hambre y vive por solo. Por ahí la piba no le interesa a usted, pero no importa. Usted va arrimando mono, como temas muy específicos y filosóficos, qué calor que hace o ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí. Qué calor, ese es el buen tema, claro, ¿no? La conversación de siempre, ¿no? El clima es... ¿Qué frío o qué calor? Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí termina. ¿Qué calor que hace? No, si hace un calor bárbaro. Sí. Tiene que ir con preguntas más abiertas, claro, ¿no? Puede volver a repetirlo, hace calor, ¿no? Claro, así como las 300 veces, más o menos. De diferentes formas. Claro. Bueno, por eso es muy importante que antes de intentar conseguir tu cita, hables con esa persona, por supuesto. Lo estamos diciendo, ¿no? O sea, hay que hablar. Y si no... Mínimamente tiene que decirle, yo me llamo, qué sé yo, Jaime. Claro. Y creo que no va a salir que usted se llama Jaime. Es medio complicado el tema, ¿no? Por lo menos en este país, ¿no? Donde nadie se llama Jaime. Bueno. O casi así, Jaime, bueno, Torre, si ¿no? Jaime nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Acá manda un mensaje, Jaime se está quejando. Usted está diciendo, señor. Bueno, a ver, prosiga. Ella o él deben sentirse cómodos en tu presencia, por supuesto. Reír, claro, sí. Pasarla bien. Ojo que si se ríe mucho es porque usted ya cruzó el umbral y se convirtió en un payaso, digamos, ¿no? En el famoso... En el hazme reír, claro. Ahí ya tendría que retroceder un par de pasos, digamos. Tiene que ir moderadamente, ¿no? Sí. No es bueno hacer reír demasiado a la persona. Tampoco con chistes chabacanos, ¿no? No, eso menos que menos. No, por supuesto que no. Bueno... Pasarla bien y encontrar que eres alguien agradable, Andrés. Ahí, bueno ahí estamos con la persona, claro. Sí. Como para repetir un posible encuentro a solas, claro, de eso se trata la cita. Claro, no, destapar una cerveza a la verdulería a la chica. Hace, a las 10 de la mañana. Hace calor, ¿no? Plaf. Quería invitarla a tomar algo. No, ¿querés tomar algo y sacar la cerveza del bolsillo? No, ahí no va. Es bueno sí. Cuando... Con todos estos eventos que hay. Hay muchos eventos, claro. Entonces usted comenta, porque... Ah, vio que... Toca el dúo Sur ese, en Atahualpa. Toca, claro. No, a mí no me gusta el folclore. Bueno, pero también... aparte, toca nuestro amigo Omar. No, tampoco me gusta Omar. No, bueno, entonces venía a ver las lenguas el sábado, a los Poseña y a, claro. Y a los huesos. Claro. Entonces tenés varias cosas como para indagar ahí, hacer unas primeras preguntas. Igual, ¿no? Si usted ya le tira tres, por ejemplo, le dice, bueno, venga a ver dúo Sure. No me gusta folclore. Me refiero que va sondeando ahí la música. Claro. Generalmente en los comercios, por ejemplo, se escucha algo de música. Claro. Ah, qué buena canción. Entonces podés ir a... Claro, y estaban pasando a Farruko, por ejemplo. Claro. Un reggaetón de, qué sé yo. Ni por orto, usted dice una buena canción y por ahí la chica te dice, me encanta esto, te dice, no, la verdad que lo pone este muñeco que está acá. Claro, y ahí que le decís, que vos ya dijiste qué buena canción, ¿qué le decís? No, a mí tampoco me gusta. Y usted se ríe como diciendo irónicamente. Lo dije a propósito, claro. Me quise hacer el chistoso, claro, le dije. Exacto. Bueno, Andrés, segundo consejo, tantea el territorio. Papá. Y antes de invitarlo o invitarla, o invitarle, podemos decir, a esta altura de la vida, invitarle a ese viejo, a una cita, asegúrate de que no estás saliendo ya con alguien. Bueno, pero eso no son invitantes. O de que esté en una relación abierta, hoy también está de moda esta cuestión. Claro, ¿no? Eso, bueno. No sería un limitante, digamos. Claro, no sería un limitante, pero bueno saberlo, porque hoy quizás es una pareja más formal a la antigua. Yo creo que hoy, como están las cosas, hay que invitar y ya. Lo muy bien. Como bien esa la actitud. Esa. Ah, sí. Viene. O sea, claro, ¿qué te puede decir? No, mira. El no ya lo tenés, dice un amigo. Claro. Yo. Bueno. Ahí llegan los mensajes. Bueno, no es necesario que le pregunte directamente, no, por supuesto, no vas a decir, dame el kilo de papa. ¿Vos salís con alguien? No. Por supuesto que uno no tiene que ser tan ridículo de preguntarlo así, ¿no? Puede decir, ¿cómo puede decir? A ver, deme medio kilo de naranja. Deme medio kilo de naranja, le decís, claro. Y ahí, bueno, y te lo pone en la bolsa. ¿Qué y le decís? Y le dice, esos melones están bien, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la chica te dice, no, señor, eso no. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos tratando de averiguar? Pero usted va viendo usted con tiene la que fruta, tratar de averiguar si tiene pareja o no la persona. Bueno, sí, si tiene pareja o no, en ese caso, le tiene que preguntar directamente. Claro. No, podés preguntarle. Bueno, ¿qué haces cuando salís de acá de la verdulería? Pues? O ya es muy inapropiado eso. Y no sé. Depende. Porque si te dice voy a buscar a mi pibe y... Claro, bueno, tal. Ahí ya es otro contexto. Me parece que hay que ir sondeando con algunas preguntas. Claro. Es buena esa. Es la única forma. Sí, es la única forma. Bueno, no es necesario, diría Carlito, no es necesario que le pregunte directamente. Basta con observar su actitud hacia ti. Esto es cierto, claro. Bueno. Normalmente cuando la persona tiene pareja no espera mucho para mencionarla al hablar con un desconocido. Claro, vos le decís, deme un kilo de papa. Y te dice, sí, yo justo comí papa ayer con mi marido. Ponelo con mi esposa. O sea, al toque te tira. Claro. ¿No? Puede ser esa. Si usted lo dice. Bueno. Es una forma indirecta de decir, me agradas, pero estoy con alguien. Mira qué interesante. Ah, ahí te echaron frío, básicamente. Claro, también podría ser una forma de decir, no me agradas, y encima estoy con alguien. Claro, encima. Uy. También puede ser, no me agradas y no estoy con nadie. Claro, también. Eso es peor. Suele suceder, sí. Por eso presta atención y lo sabrás. Bueno, que es una persona muy observadora. Claro, lo que pasa es que no te vas a quedar observando media hora en la verdulería. Claro. Dejás pasar un par de señoras que compren y vos seguís ahí. Va a pensar mal la chica. Sí, por supuesto. Entonces, hay que observar lo justo y necesario. Lo justo y necesario, me gusta esa parte. Si no, lo demás se comunica, ¿no? Hoy a esta altura del campeonato, me parece que hay que preguntar. Sí. Bueno. Bueno, tercer consejo. Intenta encontrar hobbies en común con la persona a la hobbies, que quieres invitar a salir. Los hobbies. ¿La película? Sí, un hobbit en común. O sea, los dos conocemos a Frodo, por ejemplo. Claro, ya está. Bueno, bueno, salimos con Frodo un día. Claro, nos disfrazamos de Frodo. Claro. Bueno, hobbies en común. Este aspecto es muy importante, claro. Más allá de que nos hicimos los graciosos recién. Por el primer punto, Andrés, ¿cuál? Si el otro sabe que hay algo en común, se sentirá animado a conversar contigo. Claro. Claro. Por ejemplo, yo le digo, bueno, yo hago gimnasio, fierros. Sí, se nota. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Apá. Le tiras esa, por ejemplo. Y ella te dice, odio los gimnasios. Y claro, se va a dar cuenta de eso, doctor. Claro. Igualmente, por ejemplo, lo que es interesante, ya es más fácil, por ejemplo, si es a la inversa. Usted es una señorita. Sí. Y lo ve con la remera de Boca. Esa es buena, ¿eh? Entonces, qué bien que jugó ayer. Hay un comentario. Claro. Y el tipo... Por ahí le dice, no, la verdad que me, es de mi hijo la remera. Claro. No, pero digo, ah, era la remera hay, de Boca, hay cosas, o una persona que tenga una remera, supóngase, de una banda de rock, claro. Usted comenta, ahí es más fácil. Claro. Por ejemplo, ahí sí está bueno la observación. Porque es todo bueno. Lo demás hay que preguntarlo, ¿no? No está a la claro, vista. Claro, es cierto eso. Bueno, cine, música, deportes... No conviene mentir tampoco en esto, ¿no? Porque si no, ¿ah, no? Sí, a mí me encanta, bueno, por ejemplo, yo la veo con la remera de Boca, la persona esta. Le digo, sí, qué bien que jugó Boca. Y uno tiene que estar más o menos... No, claro, le puede decir, Palermo jugó bien, o jugó Palermo... Tiene que estar caro. Palermo, se retiró hace 40 años. Claro, 50 años, yo sé. También conviene estar un poco a tono con lo que uno va a comentar y no decir pavada, porque queda peor todavía. Ah, no, seguro, eso sí. Bueno, cualquier cosa es válida, Andrés, siempre y cuando sea un hobby en común. Y sí. Cuarto, antes de lanzarte al agua, ¡apa! Eso sería acá porque hace calor, en la pileta de los hornillos. Claro, sí. La pileta. Claro, eso puede ser también, tomar clases de acá de Aquagym, en el balneario de los hornillos, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí usted ya sabe que a esa persona le gusta nadar. Claro, ahí ya estamos hablando de lo que mencionaba anteriormente, del territorio, ¿no? Si usted claro. va a hacer una actividad en común... Esa es buena. Ya sabe, por ejemplo, si va a nadar y hay varios nadadores... Ya claro. sabe que le gusta. Le gusta nadar a esa persona. No le vas a preguntar, ¿te gusta nadar? Claro. Ahí capaz que va por obligación, digamos, porque se lo recomendó claro. su, no sé, su terapeuta. Exactamente. Bueno. Bueno. O le podés preguntar, ¿conocés la Biblia popular de los hornillos? También. Claro, esa es buena también, sí. ¿eh? Te dice, ¿qué será? Y te dice, sí. Y ahí decís, bueno, yo no. ¿Cómo es? Claro. Describímela en pocas palabras. Claro. Si bueno, sigamos. Antes de lanzarte al agua, decíamos, toma en cuenta la personalidad de la persona con la que hablas. Claro, eso también es importante, ¿no? ¿Es callada? ¿Es tímida? ¿Es extrovertida? Etcétera. Eso es importante. Me gustó la parte de etcétera. Sí, sí, sobre todo si es etcétera, tenés que tenerlo muy en cuenta eso. Bueno, sí, sí. Es importante notarlo, porque con gente más cerrada, sí. digamos, un movimiento precipitado, oh. o sea, claro, bueno... Podría ser que esa persona se incomode. Sí, sí, y sí claro. obviamente. No, usted le toma de la mano y le propone matrimonio. Claro, y dice, te veo siempre vendiendo papas. Claro. Y creo que sos el amor de mi vida. Claro. Hay que fijarse ahí. Ahí sí, y sí la observación. Pero también le puedo pifiar. A ver. Claro, le puedo pifiar. Usted va a hablar, ve a una señorita que está tranquila ahí en una reunión. Por ejemplo, le invitaron a una fiesta, ¿no? ¿Ah? Invitaron a una fiesta, usted va a la fiesta, Solari, ¿no? Sí. Y siempre es bueno, si va a Solari, llegar a lo último. Bueno. Porque imagínese, va a Solari y llega primero. Llegar a lo último de la fiesta. Ah, sí, claro. sí, no. El que llega primero es... Si como... te dicen a la dieca y un poquito más. Sí, si no, sí, pega sí, la sí. vuelta a manzana, da una vueltita claro. por ahí. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde la cuestión es, ve una señorita que está sentada, no habla con nadie. Ajá. Usted... Sabe que es una persona introvertida, pongamos. A primera vista, pero sí. todavía no más que charlatana. Claro, usted no sabe, o sea, tampoco sabe a qué se dedica, no, ni no nada, sabe nada. Si tiene hijos. Claro, claro. ¿no? O sea, la sabe que es una persona. Claro, casi. Eso sí. Sí, sí, sí, sí. O puede ser un extraterrestre. Pero, claro, también. Pero bueno, ahí en la reunión es más propicio el ambiente. Para encarar a alguien, dice usted. Claro, para conversar con alguna señorita o señorito. Bueno. ¿sí? Pero siempre evitando estos movimientos precipitados, tiene razón. Claro, el tema es que no se incomode la persona. Claro, y en general tampoco, sí, bueno, hay gente que es muy tímida, empieza a beber mucho alcohol y después ya se manda. Y después, claro, no la puedes callar a esa persona. Claro, no, la entonces no. Conozco un par de personas claro, así, claro. ¿no? Moderación. Moderación, ante todo moderación. Bueno, quinto consejo. Si ya has seguido los pasos anteriores y te salieron todos mal, no. Claro. Tienen un buen rato hablando, claro. Pasándola bien, nota que está interesada o interesado o interesade en ti. Sí. Entonces esa persona tiene problemas. No. Entonces no lo pienses mucho. Simplemente invítale a salir. ¿Eh? Claro. Ahí le invitaría. ¿A dónde la invitas a salir? Y por ejemplo, ¿usted dónde invitaría a una señorita? Está en el Valle. Qué difícil, ¿eh? ¿Al Caín del Valle? Claro, que supóngase que usted está solo, ¿no? Sí. Y invita a una señorita. ¿A dónde la llevaría? Por ejemplo? Y bueno, el bar de... hacer senderismo. A mí me gustaría invitar a alguien retomando la senda. Claro, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de citas geniales y económicas? O sea, no quiere gastar un mango, básicamente. Y al principio no, porque quizás la persona no se interesa en mí y yo gasté, por ejemplo, en una cerveza. En el bar, en el bar de Fede. Mucha inversión. No, yo primero prefiero invitarla a caminar. Claro. 2 horas, ver qué onda el panorama. Ver si se la aguanta. Claro. ¿Qué onda con el trekking? A pico seco. A pico seco, una botellita de agua, ¿no? Claro, y después a la vuelta, bueno, le pido a Fede para... ¿Vio para probar esos vasitos pequeños? Claro. Y ahí invito ese vasito, por ejemplo. Claro, claro. Es una opción. Esa es una opción. Bueno, invito a salir. La mejor forma de conseguir una cita es siempre la más simple. Dile que te gustaría mucho conocerle un poco más, ¿no? Como decía Moni, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Que te agradaría invitarle a tomar algo. ¿Y qué le vas a decir? Che, tenés que decirle esto en un momento, ¿no? Sí, hay que hablar. Después de estar hablando 3 horas, al menos tenés que decirle algo. Tenés que decirle, bueno, la verdad que yo estaba interesado en esto. Quisiera conocerte un poco más. Es buena esa. Sí. Bueno, si tienes una fiesta cercana, acá ha parecido lo que usted decía antes, mire. Pídele que te acompañe. Bueno. Pero eso es un montón. Claro, ya estábamos haciendo varios casilleros. Sí, sí. Pero claro, vamos por el punto. Depende qué tipo de fiestas también, ¿no? Hay fiestas y fiestas. Anímate a hacerlo, que lo peor que puede pasar es que te diga que no. Claro. Algo que sin duda no es el fin del mundo, también es cierto eso, ¿no? Te corta el rostro, Claro. No va a ser la primera vez. Ni la última. Seguramente no. Sexto consejo, olvida la timidez, el miedo, y lánzate al agua con confianza que no hay nada que temer. Si ha habido conexión y feeling real, la respuesta será positiva sin duda. Bueno, igual esto siempre considera que a uno le fue relativamente bien. Relativamente bien. Que ese, no sé... Por ahí te dice, mirá, la verdad que está todo bien con vos, pero me tengo que ir porque laburo a las 6 de la mañana, capo. Entonces ahí ya tenés que posponer la cosa. Sabe que laburo es un vuelo también. Claro, así no la seguís por el senderismo. Usted le haría invitar a una salsa. Claro. Bueno, es bueno eso. Bueno, no hay nada que temer, es solo una cita. Una oportunidad de hablar y conocer a alguien interesante. Por eso tómalo con calma y disfruta del proceso. Como último detalle, consejo, recuerda no precipitarte a invitar a esa persona a salir demasiado rápido. Pero entonces, ¿qué queda? Bueno, por lo que hablábamos antes, anda a comprar un par de veces papas. Claro, por eso. En el caso de la persona verdulera, ¿no? Si en almacén lo mismo. Sí, o sea, anda varias veces. La primera vez es muy incómodo, hasta cualquiera le resultaría incómodo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, yo tengo amigos que no, ¿eh? Que invitan así de una. Sí, la parada de colectivo. Mire. No tienen problemas de abordar alguna conversación. Mire qué. Y entonces, así. Seguía la conversación. ¿Y vos cómo te llamás? Vos abogado, yo sabés que yo también. Tira, no, bueno. Claro. Pero bueno, y conversaban. Conversaban. Claro. Él ganaba ahí territorio, digamos. Bueno, mire. Pero era una persona que no tenía problema con eso. No tenía problema con eso. Bueno, qué bien. Para abordar, digamos, otras situaciones. Claro, hay gente más tímida y hay gente. Yo no. Tímida, claro. No, o sea, no. La verdad que no, es un colectivo, hola, ¿qué tal? No. Claro. La verdad que al colectivero nomás cuando le dice voy hasta tal lado, claro, ahí habla. ¿Viste? Ahí sí, ahí habla, pero bueno. Pero también es difícil decirle voy hasta tal lado, ¿qué hace mañana a la noche? Al bueno, colectivo. Eso puede ir atada la frase esa, claro. ¿No? Una cosa... Bueno, no le hable demasiado rápido o haga que se espante. Dale tiempo a la conversación antes de dar el paso, ¿sí? Bueno, muy bien, doctor. Ahí se sirven los consejos, diga la fecha, cómo conseguir una cita. Excelente. Esa te la debo. Y vamos a cerrar este interesante momento con una efeméride musical, Andrés. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos? Tengo varias músicas. Vamos a algo internacional. Bueno. Traje un tema. ¿Sí? Traje un tema, muy bien. De Gary Moore. Sí, bueno, del disco After Wars. Luego de la guerra vendría a ser, ¿no? After War. Sí, del disco de Gary Moore. Es un disco que ya va mutando, digamos, su forma musical. Él después ya aborda más el blues. Bien. Pero en ese momento él tocaba un poco más rápido y demás. Y bueno, en este disco en particular, por ejemplo, uno que canta con él es, en varias canciones, es Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, ¿eh? Yo traje Ready for Love, ¿eh? Claro. Para que compartamos. Bueno.